azulejos, destellos del arroyo. Esto es Mónica Navarro que estamos escuchando. Bueno, no sé si es la sutileza del operador Gonzalo Isasmendi que lo eligió por eso, pero es algo público, no estamos revelando nada secreto, que Mónica Navarro ha sido una de las mujeres que a nuestro país le ha tocado recibir un tratamiento de cáncer de mama hace unos cuantos años. Ella es argentina, pero radicada en nuestro país. No sabía, Yumi, eso, bueno, fue la casualidad. Digo, menciono esto porque, Marcelo, ahora vamos a abordar este tema, porque hace pocos días se cumplió un nuevo día del cáncer de mama en nuestro país, y todo este mes de octubre se toma, ya desde hace tiempo, para hablar de ese tema, para intentar incrementar la concientización de la prevención, de los controles, y también para poner la lupa en cómo está el servicio de salud de nuestro país en este sentido, ¿no? Porque por más conciencia que tengas, las mujeres, el autoexamen que se les incentiva a hacerse, los controles, en fin, tiene que haber una respuesta del Estado y que enfrente esta realidad y que permita a la mayor cantidad posible de mujeres atravesar, como en el caso de Mónica, esta cantante que, bueno, ya la conocemos, la tenemos como uruguaya también, lo vivió. Nosotros tenemos casos, todos tenemos familiares, amigos, tenemos compañeras aquí en la radio que le han tocado enfrentar eso. Y nos ya tenemos en línea, nos dicen, al doctor Luis Ubillos, que es el presidente de la Sociedad de Oncología del Uruguay y es el subdirector del INCA, el Instituto Nacional del Cáncer de nuestro país. Doctor Ubillos, gracias por estar con Radio Centenario esta mañana, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, desde el 19, que es el día, así lo ha dispuesto, se ha dispuesto el Día del Cáncer de Mama, pero con actividades todo este mes, queríamos abordar con uno de los protagonistas que desde la ciencia les toca enfrentar este tema. Y para empezar, ¿qué estado de situación tenemos con esta variante de cáncer en nuestro país actualmente, doctor? Bien, estamos en el mes de concientización de cáncer de mama, particularmente, como bien decían, 19 es el día de cáncer de mama, pero nos tomamos todo el mes para hacer una concientización, para poder hablar sobre la importancia del diagnóstico oportuno de esta enfermedad, de cómo se está comportando en el Uruguay, y es por eso que es importante llegar con información bien clara y fiel al respecto. Uh-huh. Uruguay tiene un perfil que es muy similar al de los países desarrollados. Hay una alta incidencia de cáncer de mama, es el principal cáncer, el más frecuente. Si sacamos los tumores de piel no melanoma, es el más frecuente. Y esto no es porque Uruguay tenga una situación particular, sino porque es lo que pasa en los países desarrollados. En Estados Unidos hay un perfil muy similar, en Europa Occidental también. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué esta variante de cáncer es la más frecuente entonces? Es la más frecuente porque estos países, al igual que Uruguay, tienen solucionado otras enfermedades. Entonces el cáncer en general es de las enfermedades no transmisibles la segunda más importante, luego de las enfermedades cardiovasculares. Y dentro de estas, el cáncer de mama, no tenemos exactamente la causa de por qué es tan frecuente, pero está dentro de las primeras que no podemos prevenir 100%. Es decir, no tenemos una actividad que nosotros podamos decir, si hacemos esto, esta paciente no va a desarrollar un cáncer. Entonces, lo que sí podemos hacer es identificar factores de riesgo para bajar esa incidencia, y lo que sí podemos hacer es tener conductas de diagnóstico precoz. Es decir, la más importante, como sabemos, la mamografía, sabemos que nos permite encontrar el tumor, aunque se vaya a desarrollar, pero lo podemos encontrar bien pequeño cuando las chances de curación son muy altas. Uh-huh. Doctor, ¿cuántos casos se diagnostican por día aproximadamente en nuestro país? Estamos hablando de, en Uruguay, unos 1.800 casos por año aproximadamente. Estamos hablando de que las muertes son mucho más bajas. Hay tumores que uno ve la incidencia, que es la cantidad de casos y la mortalidad bastante parecidas, pero en el cáncer de mama sabemos que tenemos aproximadamente unos 1.800 casos por año y unas 600 muertes por año. Eso quiere decir que hay muchas pacientes que se curan, que no mueren por la enfermedad, y eso es a donde queremos apostar. ¿Y la diferencia, digamos, entre hombres y mujeres? Bueno, ese es uno de los principales factores de riesgo. Aunque parezca de perogrullo, el sexo femenino es el principal factor de riesgo porque el 99% de los casos se dan en mujeres. Existe un porcentaje, un 1% de tumores que se dan en hombres, pero son casos muy concretos y siempre que se da en hombres hay que sospechar o tener presente la posibilidad de un riesgo genético incrementado, ¿sí? En la mayoría de las mujeres lo que tenemos son casos esporádicos y que digamos pueden ser explicados porque tienen factores de riesgo múltiples, pero no porque haya un riesgo genético por una mutación específica. Eso es distinto en el hombre. Cuando el hombre tiene un cáncer de mama, uno ya tiene que tener una sospecha más fuerte de un síndrome genético. Doctor, ¿y cómo venimos en esos números que usted estaba para tener una referencia con respecto a años anteriores o a mediciones, digamos, temporarias a nuestro país? Bien, la incidencia viene manteniéndose bastante estable. Nosotros no podemos olvidar que en el último año y medio tuvimos el tema de la pandemia, que hizo que las mamografías realizadas mensualmente oscilaron con respecto a los datos históricos. La mortalidad viene bajando. La mortalidad viene bajando por varios elementos. En primer lugar es porque Uruguay viene trabajando muy bien en lo que es diagnóstico precoz. Entonces, cuanto más precoz yo lo pueda diagnosticar, mejor van a ser las chances de curación. Y por otro lado, viene bajando porque las opciones de tratamiento han aumentado muchísimo, así como la forma de elegir el tratamiento para cada paciente en particular. Acá es importante saber, porque quizás muchas oyentes o muchos oyentes, porque pueden ser pacientes o tener un familiar, como dijimos, claro, es el de mayor incidencia, por lo tanto, seguramente de las personas que están escuchando haya recuerdos o haya casos concretos en este momento. Entonces, lo primero que hay que saber es que no todos los casos son iguales. De hecho, hay varios tipos de cáncer de mama que tenemos que identificarlo muy bien y por eso los oncólogos somos bastante pesados en el momento de tener todos los datos patológicos, moleculares, que hoy se buscan. Y cada uno de esos tumores tiene un tratamiento distinto. Y a su vez, cada uno de estos tumores asienta en una persona que es completamente distinta una a la otra. Por lo tanto, cada uno tiene que hacer su propia enfermedad y lo que es importante es no extrapolar a veces en lo que uno escucha, porque lo que se tiene que hacer es un tratamiento cada vez más a medida del paciente. Ajá. Eso, digamos, un poco también en general, en el cáncer en general, ¿se puede decir también? Absolutamente. En el cáncer estábamos hace unos años acostumbrados a que hablábamos en términos generales de cáncer, luego pasamos a hablar en términos generales de cáncer de tal órgano, y ahora estamos cada vez más dividiéndolos en perfiles moleculares. O sea, hay, como dije, cuatro cáncer de mama por lo menos, de cáncer de pulmón en una variedad mucho más amplia aún, y como dije, cada uno de esos en las condiciones particulares de cada paciente. Desde, por supuesto, como todas estas preguntas, desde la ignorancia de quienes lo vemos de afuera todo esto, pero lo genético incide o puede incidir en la gravedad del cáncer que se desarrolla. Estamos hablando del cáncer de mama, pero en general también. Yo diría de más que de la gravedad, de la oportunidad. Si nosotros tenemos, como le pasa a la mayoría de las personas, que tienen un riesgo de la población general, sabemos que esa paciente, llevándolo al cáncer de mama en concreto, debería empezar sus controles con mamografía no más allá de los 50 años. Si tiene alguna condición que el médico tratante o el médico de cabecera lo considere, puede empezarla con la mamografía. Pero si ya sabemos que esa persona tiene antecedentes cargados a nivel familiar, tendríamos que empezar un poquito antes. Tendríamos que saber que para poder diagnosticarlo de forma oportuna, por lo menos 10 años antes del caso más joven en la familia. Uh-huh. Y a su vez identificar todas esas familias que tienen cargados antecedentes y que se puede encontrar una mutación específica, que es entre el 5 y el 10%. Yo siempre pongo el caso de Angelina Jolie porque fue muy renombrado. Lo tenía en la cabeza en este momento. Te lo Exacto. Porque ella hizo una... Él, al ser una persona muy mediática, yo creo que puso sobre la mesa la importancia de diagnosticar este tipo de mutaciones. Porque por su supuesto, madre no tuvo todo, cáncer, ¿no? Su mamá tuvo cáncer y ella lo tuvo joven, su mamá, y ella pudo identificar que tenía su mamá una mutación, la BCRA, y que esa mutación ella se la pudo buscar y así pudo planificar los controles y luego planificar, en el caso de ella, que es muy concreto y muy puntual, como dije, entre un 5 y un 10%, la mastectomía profiláctica para evitar tenerlo. ¿Sí? Está Esto bien no lo que ocurre. Dijo ahí de que era el caso de ella. Digo porque muchas mujeres, ante una situación, no digo ni parecida, pero por ahí, dice, bueno, entonces tengo que hacer yo lo mismo. Tengo que ir y pedirle que a mí me saquen. Ahí está. Eso que estás mencionando es muy importante. Sí. Porque en ese momento hubo como una aluvión de consultas genéticas. Lo que hay que tener es, primero que nada, identificar los factores de riesgo. Si no hay antecedentes en la familia, es muy, muy, muy poco probable que esa situación exista. Y si existe la sospecha, hay que consultar a centros especializados. Porque lo primero que hay que hacer no es un marcador molecular y ahí me quedo tranquilo de que estoy inmunizado de tener cualquier cosa. Lo que hay que hacer es un correcto asesoramiento genético por un genetista especializado en el tema. Entonces ahí probablemente muchos de esos factores no lleven a la realización de la búsqueda de esta mutación porque no se configura un síndrome. Y en algunos casos, vuelvo a lo que decía, es la minoría, sí se justifica ir a buscarlo y determinar si existe una mutación que predisponga altamente a desarrollar cáncer. Claro, vuelvo a lo mismo, la mayoría son casos esporádicos. Ahora, este estudio particular tiene un costo en nuestro país, no es que cualquiera pueda pedir hacerlo, ¿tengo entendido? Yo creo que aquí en realidad es hacer la consulta y existe la posibilidad de realizarlo. Sí, con costo. Existen algunos lugares en el hospital de clínicas, incluso se puede hacer la consulta genética y ahí se evalúa la posibilidad de pagarlo. Bueno, yo creo que está bueno tener primero que nada la consulta, que es lo primordial, porque no nos quedemos con la idea de esto es un test que sale caro y yo no voy a poder hacer. Bien. Acá lo que hay que hacer es consultar y corroborar el asesoramiento. La mayoría de las personas que tienen un riesgo claro y que tienen indicación de hacerlo terminan logrando acceder al test. Esta variante, usted decía, doctor, si no entendí mal, alrededor de un 10% son dentro de los casos de cáncer. Los hereditarios entre un 5 y un 10%. Bien, bien. Marcelo. Doctor, los que no son hereditarios, justamente, ¿las personas a qué deben prestar atención? Bien, para consultar. La mayoría que son casos esporádicos, acá hay dos cosas. Uno es a la presencia de síntomas, que voy a detallarlos, pero después voy a aclarar por qué no queremos que aparezcan los síntomas. En primer lugar, los síntomas que tienen que poner en alerta son, bueno, tocarse un bulto en la mama, o en la axila, retracciones de la piel o del pezón, enrojecimiento de la piel. Estos son todos síntomas a nivel de la mama, ¿verdad? Uh-huh. Todos estos son síntomas que pueden ser por múltiples factores. Todos esos son elementos de alerta que nos deben hacer consultar. Pero de estar presentes ya habla que el tumor tiene, y si es un tumor, de un determinado tamaño. Lo que tenemos que lograr nosotros, en el país, todas las mujeres que nos estén escuchando, es evitar llegar al síntoma. Es decir, a partir de los 50 años o antes, si el médico lo considera, hacer la mamografía por lo menos bianual para diagnosticarlo cuando no se palpa, cuando no se ve, cuando no aparece ningún síntoma. Ese es el mejor momento para diagnosticarlo. Es decir, los síntomas tenemos que saberlos como elemento de alerta, pero la mejor opción es hacer la mamografía para encontrar algo bien chiquito que solo la mamografía lo ve y estamos mucho más a tiempo todavía de tratar la enfermedad. Claro. ¿Y cómo hace? ¿Tiene que pedírsela al médico? ¿A qué médico? ¿Y dónde se la hace? ¿Dependerá de la mutualista, de ACE en sí? ¿Cómo es el procedimiento? Todas las, todos los prestadores tienen la posibilidad de hacer mamografías. O sea, es un estudio que está altamente distribuido en el país, no hay, claro, no hay dificultades para hacerlo, ninguno. Entonces, las mujeres tienen que consultar a su médico de cabecera, a su ginecólogo, y en ese momento, si ya tienen 50 años, ya el médico se las debe solicitar, ¿no? Cada dos años por lo menos. Y se la hace en su prestador, no hay ningún problema, todos los prestadores tienen acceso a la mamografía, es un estudio que está muy distribuido en todo el país. O sea, no habría ningún problema, sí, por el lado del acceso en eso. Tienen que consultar desde antes ya con su ginecólogo y hacerse el examen físico para conocer sus propias mamas. Esto es un dato muy importante porque a veces algún cambio mínimo hace que no se espere hasta los 50 años y que el ginecólogo o su médico de cabecera pueda indicarlo antes. En estos casos, vuelvo a lo mismo, no hay ninguna dificultad para hacer mamografías. Eso puede tanto en el ambiente privado, en el ambiente mutual, y en ACE tenemos mamógrafos, acá en el Inca tenemos un mamógrafo que está operativo y estamos por instalar el segundo ahora a fin de mes, que vamos a tener la posibilidad de hacer más estudios. O sea que lo que tienen que hacer es acercarse a algunas pacientes, a algunas personas, vamos a decir pacientes porque en este momento no tienen ninguna enfermedad identificada, a algunas personas quizás no consultaron en el último tiempo por el tema de la pandemia. Bueno, es momento de retomar, de acercarse nuevamente, de ir a los centros de salud, a su médico tratante, a su médico de cabecera o a su ginecólogo, quien va a poder derivar oportunamente la mamografía. Ahora en este mes están habiendo campañas en los cuales se están haciendo incluso más mamografías, o sea que acercarse a los centros de salud, acá en ACE las estamos haciendo sin ningún inconveniente, al contrario, nos gusta la idea de poder ayudar y recuperar si algo de tiempo se perdió durante la pandemia en este momento. Estamos hablando con el doctor Luis Ubillos, presidente de la Sociedad de Oncología del Uruguay, subdirector del Instituto del Cáncer. Doctor Ubillos, ¿cómo es el organigrama, digamos, de la atención al cáncer de mama? Por supuesto están los prestadores privados aparte, pero nos encontramos a veces con que hay distintos ámbitos que llevan adelante, digamos, la organización de la atención de esto, ¿no? Exacto. Bueno, aquí en ACE, básicamente, lo que decía, realizar la mamografía y rápidamente los casos que se identifiquen patológicos, ahí lo que hay que hacer es también ir a buscar el resultado, ¿no? Entonces, si bien existen, sí, sistemas de alerta, no hay que descansarse. Sí. Que no quede el papel en un lugar y esperando una consulta. Hay que ir a buscar resultado y si la mamografía dio algún grado de sospecha, ahí pasamos a lo que es la biopsia, ¿sí? Y una vez que se pasa la biopsia, ahí ya la paciente entra en el sistema con cirujano, con equipo interdisciplinario, con la discusión de los casos para elegir el mejor tratamiento disponible. Lo mismo pasa en las instituciones privadas y mutuales. El punto de contacto empieza siendo la consulta con la mamografía y ahí una vez que hay un diagnóstico patológico, biopsia, la mejor biopsia disponible, porque como dije, necesitamos el perfil molecular para identificar exactamente qué tipo de tumor es y con eso ya empieza también los protocolos de tratamiento dentro de la institución. Pero me refería también a que cómo está organizado desde el área estatal de la salud el tratamiento. Digo, ¿esto se concentra solo en el Instituto del Cáncer? Porque tenemos entendido que esto es desde ACE, por el lado del Ministerio de Salud Pública y otro. Digo, la política en general hacia este tema, ¿no? No está solamente descentralizado en el Instituto Nacional del Cáncer. O sea, hay varias instituciones que tienen estos mismos servicios y sí, muchos de estas pacientes luego terminan centralizando gran parte de su tratamiento acá en el Inca, en el Instituto Nacional del Cáncer. Pero la primera fase inicial muchas veces se hace en la unidad ejecutora de origen. El Hospital Pasteur, por ejemplo, tiene también una área de diagnóstico y tratamiento con muy buenos cirujanos que nos derivan luego a nosotros para completar los tratamientos. Acá en el Inca tenemos todo lo que es luego la quimioterapia, si es necesaria, no en todos los casos lo es. Claro. Y tenemos también la radioterapia, que como los tratamientos son cada vez más conservadores, sí, la radioterapia es casi siempre necesaria en este tipo de tratamientos. Pero todas las unidades ejecutoras grandes, los hospitales centrales, los hospitales grandes de ACE, pueden empezar este diagnóstico y tratamiento, el Pasteur, el Maciel, y luego muchos de estos son derivados al Instituto Nacional del Cáncer. Claro. A veces lo que sabemos menos de esto es la parte precisamente de tratamientos y de medicación. ¿Se avanza en cuanto al hallazgo de medicamentos más eficaces, de que los temas, bueno, cuando son los tratamientos más extremos, de quimioterapia, etcétera, aparezcan medicación que sea cada vez menos agresiva? ¿Hay un avance a nivel mundial, digamos, y que llegue a nuestro país en ese sentido? Absolutamente, y llega a nuestro país, y yo diría que el crecimiento en opciones terapéuticas y en selección de los pacientes, porque son las dos cosas, más armas, pero también elegimos mejor a qué pacientes tratar con qué. Entonces, todo eso ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Así como hablamos de crecimiento exponencial con el coronavirus, cuando era que crecían muy rápido, bueno, los conocimientos en oncología y en cáncer de mama en particular, yo diría que es uno de los tumores más estudiados, es enorme. Y estamos teniendo resultados que nos llevan a aumentos en las opciones de curación. Las pacientes se curan más, y aquellas pacientes que no logran curarse porque la enfermedad recae, también es importante decirlo, estamos logrando sobrevidas largas y cronificaciones de la enfermedad, haciendo un tratamiento bien dirigido a cada uno de los perfiles moleculares de la enfermedad. Claro. O sea que eso es lo que muchas veces sucede, es que las personas tienen un recuerdo de cómo era antes el tratamiento del cáncer. Bueno, eso ha cambiado drásticamente, yo diría, y tenemos opciones terapéuticas que no de forma histórica. Hay una, acá Cecilia, una oyente, dice: buen día, atenta a la entrevista. Pregunta: más allá de una predisposición genética, ¿qué rol juegan el entorno laboral insalubre, el estrés extremo, la alimentación, los temas medioambientales? Agradece, manda saludos. Y la doctora Carrero nos pide que preguntemos al doctor sobre trabajos científicos, dice doctora Burger y colaboradores y otros, que encontraron aumento significativo alrededor de los tumores malignos de mama de organoclorados. Sabemos de la existencia de olaguicidas en la leche materna. ¿Se ha seguido con esos estudios? Y agradece. Las dos van, me parece, por un mismo lado, ¿no? Sí, van más por el lado de los factores externos, ambientales. Sí. Exacto. Bueno, en cáncer de mama es a veces difícil hacer una demostración directa de estos factores de riesgo. Así como hay otros tumores que tienen una demostración directa, y voy a poner un ejemplo bien claro, tabaquismo y cáncer de pulmón, ¿no? Ahí había una línea bien clara, que no es solamente para el cáncer de pulmón, sino que el tabaquismo aumenta el riesgo para otros tumores. Para el cáncer de mama esas relaciones no son tan lineales. Sí sabemos que existen factores de riesgo, que cuanto más se pueda tener una dieta equilibrada, mantenerse en normopeso, mantenerse en actividad física, eso son elementos que ayudan a bajar la incidencia a nivel poblacional. No lo podemos saber caso a caso cuánto van a bajar. Claro. Eso es un tema que siempre lo que vemos son datos poblacionales. Entonces, como recomendación general, y también contestando un poco al tema de los plaguicidas y determinadas toxinas, esos son estudios que son muy valiosos y que, bueno, se están haciendo. A veces lo que falta es la demostración, en el caso a caso y a nivel poblacional, de cuánto están impactando y si la paciente estuvo expuesta o no a qué de esos factores. Yo diría que como recomendación general, uno podría decir, los factores de riesgo que tiene el cáncer de mama, hay algunos que son modificables y otros que no. Como dije, el sexo femenino es el más pesado y ese no es un factor de riesgo modificable. No. Ahora, la edad, porque cuando, la medida que aumenta la edad... Doctor, ahí lo retomamos. Sí, disculpen, que era un problemita de conexión. Decía, perdón, los factores no modificables como el sexo y la edad, y después algunos que sí son modificables, porque mantener una dieta más equilibrada, mantenerse en hormopeso y en actividad física, si bien el impacto directo uno no lo puede medir fácilmente, pero sí está medido en el poblacional que todas esas cosas bajan la incidencia. Y por supuesto que el estrés a nivel de nuestra sociedad, que está cada vez más presente, tiene un factor que se está estudiando y que eventualmente también estará relacionado, pero falta la demostración directa de cuánto es, porque uno no puede medir exactamente a veces qué tanto estrés tuvo y qué pudo haber generado un tumor o no. En definitiva, mejor calidad de vida, menos chance, pero no podemos bajar a cero ese riesgo. Algunos cánceres de mama van a seguir desarrollándose. Entonces ahí es donde viene la prevención secundaria, que es diagnosticarlo de forma oportuna, la ecografía y el examen físico. Eso es lo que ahí sí podemos intervenir fuertemente. Bien, una última para ir redondeando. Ha sido a veces motivo de polémica el costo de medicación para los tratamientos de cáncer. No sé qué panorama tenemos en este sentido en el caso del cáncer de mama. ¿Los medicamentos necesarios se les puede proporcionar a las pacientes o hay algún motivo de conflicto con medicamentos que se necesitan? Bien, la medicación de alto costo y los temas de acceso son un tema mundial, ¿no? Uh-huh. Y eso obedece al crecimiento exponencial de opciones que yo decía previamente. ¿Qué uh-huh. quiero decir con esto? Hay los desarrollos de las drogas son muy costosos a nivel mundial y justamente eso hace que después eso se traslade al precio final y eso le impacta, porque no es una droga, son varias drogas, y no solamente para el cáncer de mama, para varios tumores y para otras patologías. Entonces todos los sistemas de salud del mundo están tironeados por esta situación, porque los costos en salud se han incrementado también de forma exponencial. Entonces, yendo al caso de cáncer de mama y nuestro país en particular, para los casos de cáncer de mama localizados, aquellos tumores que pretendemos curar, yo diría que está todo, prácticamente todo, no tenemos grandes dificultades. Para los tumores que tienen una condición molecular particular, que es el ER2, el Fondo Nacional de Recursos cubre la medicación de alto costo que se requiere para el tratamiento, o sea que ahí no habría un problema. Yo creo que hay una cobertura que está muy bien, que está muy buena para el cáncer de mama localizado, para optimizar las chances de que las pacientes se curen. Bien. Cuando vamos a la enfermedad ya con un poquito más avanzada, la velocidad de incorporación de algunos tratamientos a nivel mundial y en Uruguay, porque los pacientes los reciben igual, por vías, a veces hacen acciones judiciales o a veces hacen otras formas de pago, eso todavía no están todos incluidos y hay algún desfasaje en eso. Y vuelvo a lo mismo, eso es un tema a nivel mundial, y para aquellos casos que estamos hablando particularmente hoy, esos casos diagnosticados oportunamente, tratados a tiempo y con chance curativa, está todo cubierto. Bien, acá insisten sobre el tema del trabajo de la doctora Mabel Burger, que se nombraba recién. Dice la doctora Carrero, hay plaguicidas en los alimentos también, por lo que la exposición es muy amplia. Uh-huh. Sí, eso está... Hay varios trabajos que hacen ese planteo para los plaguicidas, para varios tipos de tumores. Todavía no tenemos una conducta, una recomendación específica al respecto. Por supuesto que intentar no exponerse, pero bueno, los alimentos que fueron con plaguicidas, en definitiva, son los que muchos de ellos estamos recibiendo. Claro. No hay una demostración que se pueda decir en este momento, hay que evitar tal o cual cosa para poder definir una reducción en el cáncer de mama a nivel de las guías internacionales. Bueno, doctor, ya en este final, yo no puedo no decir que soy una de las que se salvó. Me operaron hace 11 años en el Inca. Estoy totalmente agradecida. Hace 11 años, la forma del tratamiento, la rapidez con la que reaccionaron, hablo de médicos, de enfermeras, de funcionarios en general, un tratamiento realmente muy bueno, que a uno le deja, por un lado, la alegría, ¿no?, de haber salido de eso, la responsabilidad de seguir con los controles que se siguen. Yo ahora recién voy a empezar cada un año, pero hasta ahora rigurosamente, y con todos los estudios que se precisaron, siempre me los mandaron, pero que tiene que haber una responsabilidad propia importante, ¿no? No esperar solo a que lo llamen. Como usted decía, hay que pedir la mamografía, hay que hacer las cosas a tiempo, ir a buscar un resultado. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y ser uno el que toma el toro por las guampas, como se dice, ¿no?, habitualmente. Hay que tener un protagonismo, me parece, importante, consciente, y creo que las que nos hemos salvado podemos decir, también desde este lado del mostrador, que es cierto, ¿no?, y que se puede salvar, que se puede salir de esta enfermedad. Sí, es así, es absolutamente cierto, y este tipo de testimonios como el tuyo son hasta más valiosos que los testimonios de lo que estamos en el sistema de salud en este momento. Porque justamente todo lo que estábamos diciendo de las posibilidades de curación, de las largas sobrevidas y con buena calidad de vida, lo podés de alguna forma argumentar en carne propia, y es un testimonio absolutamente valioso. Y el tema de empoderarse de la situación de salud, esto no quita que nos quite responsabilidad a los prestadores de salud, de los que tenemos responsabilidades. La tenemos igual y estamos tratando de hacer todo para mejorar la gestión y para que todo esto fluya de forma mucho más rápida, que lo más rápido que se pueda, y de forma más efectiva y eficiente. Pero uno es la salud de uno y también tiene que estar de arriba, o sea que poder tener esa capacidad, si alguna duda me queda, no se queden con la duda. Claro. Si alguna cosa me quedó picando, vuelva y pregunte. Si algo parece que demora, vaya y pregunte por qué demoró. A veces tiene una explicación, y es lógica, porque algunos estudios demoran algunos tiempos mínimos necesarios, pero sí estarle arriba y apoderarse de la salud es un elemento fundamental, como bien decías. Y me alegra que sea un testimonio de acá del Inca, porque acá tenemos médicos y no médicos, funcionarios de la salud, que están con la camiseta puesta y que están realmente muy comprometidos desde hace muchos años, los que estaban desde hace muchos años y los que están desde hace menos tiempo también, y que tienen la camiseta puesta. Yo creo que lo que se intenta brindar acá es una atención de calidad y humanizada, y este punto de la humanización de la atención es fundamental. Sí. Yo quiero destacar al doctor Carlos Breyer, que es el oncólogo que me trató a mí, que ya se jubiló, lamentablemente. Sí, se jubiló. Se jubiló el año pasado. Persona. Excelente médico. La doctora Ferrín, que fue la cirujana. Ahora me pasaron a la doctora Cataldi. Creo que son gente que en su momento, bueno, un funcionario que no sé cómo se llama, pero que era el que estuvo en los preparativos de la operación, en la parte de cardiología, y me miró así serio y me dijo: vos hacé todo lo que te digan los médicos cuando te digan que lo tenés que hacer, y vas a ver que te va a ir bien. Así, con una total seguridad, ¿no? Y bueno, y son cosas que sirven, que ayudan, que me parece que está muy bien. Pero insisto con lo de que cada uno asuma, que no quiere decir hacerte el médico, no decir, no, me dijo que haga esto, pero mejor voy a hacer esto otro porque a mi amiga no le pasó, y eso no se puede hacer, ¿no? También un funcionario un día me dijo: no te dejes judiar. O sea, no te dejes radioterapia ni quimioterapia, porque eso te hace, es horrible. Que eso le quería preguntar, porque muchas veces ha surgido esto de que la mamografía es radiación y que eso en realidad causa cáncer, y ahí venía toda una angustia de la gente, ¿no? Sí, hay mucho mito al respecto, y bueno, lamento que particularmente un funcionario que quizás no estaba del todo informado y no está bueno que se generen esos discursos a nivel interno. Pero hay que derribar los mitos, y uno de esos mitos es que la mamografía genera una radiación que nos va a generar un cáncer. La mamografía tiene una radiación muy baja. Justamente de los grandes avances que ha habido es ir bajando las dosis de radiación, y es a veces más peligroso viajar en avión que hacerse una mamografía desde el punto de vista de radiación. Entonces, hoy en día está completamente probado que las mamografías, como están recomendadas, no generan una dosis peligrosa a largo plazo. Por lo tanto, ese es el primer mito que hay que derribar, y eso está completamente demostrado. Y luego los tratamientos de quimioterapia, hormonoterapia y radioterapia, como voy a la palabra que te dijo esa persona, no te dejes judear. Sí. Acá no existe, y quiero dejar bien claro frente a la audiencia, nosotros no hacemos cosas por las dudas, ni en el instituto ni en ningún lugar. No se hacen cosas por las dudas. Claro. Nosotros siempre evaluamos en medicina lo que se llama el riesgo-beneficio. Entonces, no vamos a hacer un tratamiento que ponga en mayor riesgo a una persona que el beneficio que se le puede dar. Entonces, en ese caso, el tratamiento no está indicado. Por supuesto que los tratamientos tienen sus toxicidades y que hay que controlarlos. Pero hoy en día esto es, consultando al médico y si al seguimiento que se le hace durante el tratamiento de quimio, si se hace, o de radioterapia, se pueden encontrar a tiempo cualquier complicación y evitar una complicación mayor, digamos. Entonces, los tratamientos de radioterapia está claramente demostrado que mejoran los controles locales y la sobrevida en las pacientes que se lo hacen. Por lo tanto, no dudemos que si está indicado por el radioterapeuta, por supuesto que la paciente se puede sacar todas las dudas que tenga con el colega adelante, pero no es un tratamiento para judiar a alguien, es un tratamiento que busca consolidar lo que hizo el cirujano para aumentar la sobrevida de la paciente. Y por otro lado, no todas las pacientes hacen quimioterapia. Cada vez seleccionamos mejor cuáles hacen quimioterapia. Y si está indicada la quimioterapia, es porque el riesgo de recaída a largo plazo es significativamente más alto que si no hacemos la quimioterapia, y los controles que tenemos hoy en día son mucho más estrictos y podemos de alguna forma minimizar los riesgos. A ninguna persona se le hace una quimioterapia para juzgarlo por las dudas. Doctor Luis Ubillos, ha sido muy amable por todo este rato, y bueno, por no eludir ninguna de las dudas o las preguntas que se han planteado. Le agradecemos mucho este tiempo, y bueno, seguramente siendo este un tema tan importante y tan presente en nuestro país, no va a ser la última vez que conversemos. Bueno, cómo no, muchas gracias. En realidad estoy agradecido a ustedes por la entrevista, y estoy a las órdenes por cualquier duda o cualquier comentario. Muchísimas gracias, hasta pronto.